continuamos con nuestro espacio de entrevistas en su radio, revista La Rayuela, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Y esta mañana nos acompaña Sofía Serrano, Julia Serrano y Mercedes Ramírez. Ellos son de la comunidad educativa Chuquiragua, quienes nos vienen a hablar sobre la conferencia virtual Respetando la Infancia y Educando para la Vida, hoy a las 18:30 vía Zoom. Julia, Sofía, Mercedes, muy buenos días, gracias por estar aquí en La Rayuela. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿de qué se trata la conferencia que ustedes nos están compartiendo la mañana de hoy? Bueno, te cuento un poquito. La conferencia de mañana es una conferencia poco para contarles, transmitirles a los padres interesados en la propuesta Waldorf, ¿sí? De cuál es, cómo es, ¿sí? La pedagogía Waldorf, ¿sí? Cómo se vive la pedagogía Waldorf dentro de la escuela, tanto en el jardín como en la primaria. Entonces, esa es la finalidad, que todos puedan conocer. ¿Y de qué se trata la pedagogía Waldorf? ¿Nos puedes explicar un poco más? ¿Alguna de las chicas nos puede explicar un poquito más de qué es lo que se trata para la gente que nos está escuchando a través de la radio? Ok. Ya, justamente eso un poco te quería contar. Como acá en Ecuador es bastante nuevo, ¿no? Escuchar la pedagogía Waldorf, ¿sí? Pero un poco para comentar, la pedagogía Waldorf es una pedagogía, en verdad, ya bastante antigua. Se fundó en 1919. En realidad, es una pedagogía que ya tiene 100 años y más, ¿sí? Entonces, un poquito para resumirte, porque realmente es una propuesta pedagógica muy amplia, ¿sí? Pero es una propuesta pedagógica que contempla al ser humano como un ser no solo físico y psíquico, sino como un ser físico, anímico y espiritual, ¿sí? Un poco esta concepción del ser humano siempre es importante porque nos posiciona de una forma u otra frente al niño y frente a nuestro quehacer pedagógico, ¿ya? Entonces, esta es la parte tan como especial de la pedagogía Waldorf, esta concepción que tiene de la pedagogía, del ser humano y del niño y de sus etapas de desarrollo, ¿sí? Porque gracias a esta concepción, como te digo, más profunda del ser humano, desarrolla una pedagogía más respetuosa, sobre todo, con la infancia y con el desarrollo de los niños. Y revisamos en la información que nos compartían sobre la visión del hombre trino. Julia, cuéntanos un poquito de qué se trata este tema. Justamente un poquito es lo que te estaba comentando, ¿no? El hombre trino dentro de la pedagogía Waldorf se contempla como este ser humano que está dotado de un cuerpo físico, de un alma y de un espíritu, ¿sí? Y gracias a ello también se expresa en lo que llamamos tres cualidades anímicas que son fundamentales y que nos guían mucho en el trabajo pedagógico, lo que es la esfera de la voluntad, la esfera del sentir y la esfera del pensar, ¿ah? Entonces, desde la propuesta de la pedagogía Waldorf, se contempla que cada etapa del desarrollo del niño se despliega, sobre todo, una de estas esferas, ¿sí? Entonces, de 0 a 7 años de edad, el niño vive sobre todo en la voluntad, ¿ya? Entonces, es importante que en esa etapa los niños puedan jugar, puedan conocer el mundo desde el hacer, ¿sí? Desde el vivenciar y sentir el mundo, ¿ya? Después, en esta otra etapa de 7 a 14 años, es muy importante el sentir. Entonces, se hace como un hincapié muy profundo en que todo el proceso de educación esté vivificado a través del arte, ¿sí? Para que el niño, ya que en un primer momento ha sentido, experimentado a través de sus sentidos el mundo, ahora pueda relacionarse anímicamente con este mundo, ¿sí? Y posteriormente, de 14 a 21 años, El joven ya entra a una relación con el mundo ahora desde el pensar. Él primero ha vivenciado el mundo a través de la voluntad, ha hecho una relación significativa con el mundo a través de su sentir y ahora se encuentra otra vez con el mundo a través de las fuerzas del pensamiento, ¿sí? De lo que es el conocimiento de la verdad, de encontrar lo verdadero en el mundo. Entonces, te estoy así como resumiendo muy, muy brevemente, porque realmente es muy extenso, pero como para dar respuesta a tu pregunta, ahí podríamos como contemplar en qué manera concretamente se trabaja desde esta propuesta o desde este conocimiento, más bien dicho, del hombre trinal. Mercedes, la conferencia virtual que tendremos el día de hoy, ¿a quién está dirigida? ¿Qué trata esta conferencia? Está dirigida a padres y educadores que quieran conocer sobre la pedagogía Waldorf, quieran conocer nuestra propuesta educativa. Yo como maestra he pasado por otros proyectos, otro tipo de escuelas, te puedo decir que para mí ha sido un crecer muy grande el poder compartir con seres humanos desde esta visión, desde esta vivencia de la voluntad, el desarrollo del sentimiento, el relacionarse y el pensar en cada una de sus etapas. Sí, es una didáctica distinta, se aplican otro tipo de técnicas y estamos listas para compartirlo con el mundo y por eso los esperamos en esta conferencia a través de Facebook y Zoom. Esto le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan en la radio de la Casa de la Cultura, que será a las 18:30, como los habíamos dicho. ¿Cómo puede acceder la gente a estas conferencias? ¿Alguna página web? ¿Algún fanpage? ¿Dónde está esta información para que la gente pueda sumarse a esta propuesta? Toda esa información está colgada en nuestra página de Facebook y de Instagram. Y nos pueden encontrar como Comunidad Chuquiragua. Sí, revisamos también sobre la comunidad Chuquiragua. Alguien que nos pueda contar de qué se trata la comunidad Chuquiragua, qué hace, trabajo, cuál es su trayectoria, a qué se dedica ahora y cuál es el objetivo que tienen como comunidad. Pues bueno, la comunidad Chuquiragua se creó hace más de 3 años con este proyecto central que es de la escuela. Y nos llamamos comunidad porque no solamente queremos impactar en los niños, que son nuestros alumnos, sino también en las familias. Porque esta pedagogía se la puede vivenciar y se la puede hacer mucho mejor si es que compartimos como estas líneas pedagógicas entre todos. Y por eso la familia es parte fundamental. Entonces, realmente la comunidad Chuquiragua somos todos los que forman parte, profesores, niños, padres de familia y también amigos que han sido padres o exalumnos, etcétera. Somos todos los que hacemos la comunidad. Es que en base también lo que nos preguntas, la escuela, como bien señala Julia, ya tiene una trayectoria que no, si bien no es larga, pero sí es significativa, ¿sí? Ya vamos por nuestro 5º año en realidad, superando como muchos obstáculos, porque ya sabes que este tiempo de la pandemia ha sido un duro golpe a nivel nacional y en muchos sectores, pero especialmente para el sector educativo. Hemos continuado a pesar de las dificultades porque el impulso con el que nace la comunidad Chuquiragua ha sido siempre el de traer las fuerzas de esta pedagogía Waldorf, ¿sí? La luz que aporta la pedagogía Waldorf a la infancia, ¿sí? Porque estamos realmente en una época en que la educación se ha visto como muy oscurecida. Se hacen muchas cosas para el niño, pero no se sabe por qué se hacen, ni para qué se hacen, ni cómo debe hacerse realmente teniendo en cuenta al niño como su centro, qué es realmente lo que necesita el niño. Entonces, de ese impulso primero de proteger la infancia, de traer una educación que renueve fuerzas sociales y que prepare a los niños para una vida de libertad, ¿sí? Ese ha sido el impulso primero de la comunidad Chuquiragua. Sí, entonces por eso surgió y por eso yo creo que nos mantenemos a pesar de las dificultades. Este es el impulso primero para nosotros, el de velar por la infancia, el que desde nuestro trabajo aportar un poquito más a este que es el mundo de los niños, que hay que protegerlo. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Ha estado con nosotros Sofía Serrano, Julia Serrano y Mercedes Ramírez. Por favor, ¿nos pueden reiterar la información de la conferencia virtual Respetando la Infancia y Educando para la Vida? Nos ayudan con la información, los datos y los lugares claro donde pueden conseguir las inscripciones y acceder a esta conferencia. Claro, esperamos a todos a través de un Zoom ID y una clave que pueden encontrar muy fácil en cualquiera de nuestras páginas en Facebook o Instagram. Y también estamos para atenderles en un teléfono, que lo puedo dar en este momento. Por favor. 0999-2390-45. Para recibir cualquier duda o agendar una cita y conocer más sobre la comunidad. ¿Nos puede repetir el número telefónico, por favor, para que la gente que nos escucha lo pueda anotar? 0999-2390-45. Muchísimas gracias, entonces. Les deseamos el mejor de los éxitos en esta conferencia. Y la Red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre está abierto para este tipo de nuevas propuestas. Y sobre todo, si se trata de nuestro MIRS. Nuevamente, les deseamos el mejor de los éxitos y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias.